juveniles. Panda, ahora que te has ido, que ya no estás conmigo, mi vida no es igual, no tiene gran dolor. El cielo se ha nublado, mi fuego se ha apagado, y dentro de mi alma siento un gran dolor. Recuerdo que decías que eras mía, mía. Por eso no comprendo y no puedo creer. Pero si se arrepiente, aquí estaré presente para darle mi amor, para calmar su sed. Darle